Radio Ubrique. Deporte. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a centrar hoy en la jornada de esta tarde, en la quinta edición de la Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, la prueba que se celebraba este fin de semana y que finalmente se adjudicaba el cordobés José María Espinar López, vencedor de la distancia larga, la de 155 kilómetros. Esa debería ser la noticia, o será la noticia a nivel nacional, digamos, pero a nivel local la noticia está en la gran actuación que han tenido los corredores ubriqueños, porque José María Espinal estuvo escoltado en el podium por Juan Barea y por José Manuel Naranjo, que también tuvieron sus opciones en la prueba y durante algunos tramos incluso lideraron la misma. No solo en esta carrera larga, donde por cierto terminaron 7 ubriqueños, lograron terminarla, sino también en la corta tenemos buenas noticias. Dani Román se llevaba la victoria absoluta, le ganaba de nuevo la partida, como ocurriera en la carrera por montaña Sierra Blanca, a Juan Invernón, ya saben, aquel que se adjudicó también la tercera edición de la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Pues una carrera súper emocionante, con los dos prácticamente pegados desde el kilómetro 1 y que se rompió la misma, la prueba, en los últimos 12 kilómetros, casi en el último suspiro de la prueba, ya decimos, 77 kilómetros, y hubo diferencias durante el desarrollo de la misma de un minuto y medio como mucho, entre Dani Román, que encabezaba, y Juan Invernón, que le seguía, que por cierto le adelantaba en Benamahoma, lo superaba en Benamahoma, pero Dani Román conseguía pegarse a él hasta, ya decimos, cerca del bosque, donde ya la distanciaría y lograría sacarle en meta más de 8 minutos. Hay que destacar que fue un buen número de ubriqueños los que lograron finalizar y los que subieron al podio, en un total de 8, porque si en la larga Juan Barea y José Manuel Naranjo consiguieron la segunda posición categoría veterano y la primera senior, también en esa misma tercera posición máster para Juan de Dios Mateos Garcés, victoria para Dani Román, primera posición de la categoría promesas para José Antonio Barea Gutiérrez, y en la modalidad por equipos también el equipo formado por José Manuel Villarte, Sebastián Rodríguez, Juan de Dios Vilchi y Antonio Prieto también conseguía la tercera posición, y sobre todo en la categoría femenina de la carrera de 77 kilómetros, donde la victoria fue para Rafaela Román del Río con 11:28:23, pero tanto Noelia Barea Torres como Rocío Mateo Redondo consiguieron la segunda y tercera posición respectivamente, entraron justo en meta, también pillaron la primera posición senior y la segunda de veteranos respectivamente. En esta carrera, en esta categoría femenina, un total de 8 chicas consiguieron finalizar la carrera. Y ubriqueños, pues en total fueron un número cercano a los 42, los 42 los corredores que lograron finalizar de todos los ubriqueños que participaron. Algunos se retiraron, otros no llegaron a tomar la salida, pero en líneas generales, como hemos visto, casi todo el que comenzó la prueba terminó, en este caso, cruzando la línea de meta. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de cante y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de cante y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 19 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 19 de marzo, sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos 2 en Avenida de España, Corte Rosado, La Abacería, El Laurel, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Patatas Guapas, Quesos de Ubrique, Fornituras Pacheco, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelvo a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Ofertas para este mes de marzo: liquidación en sábanas de invierno coralina de máximo gramaje desde 20 euros. Bases tapizadas con doble tablero de M, estructura reforzada 40x30 y válvulas de transpiración para 6 patas desde 45 euros, con 2 años de garantía. Nuevos modelos en colchones viscoelásticos de máxima adaptación, alta calidad y densidades, totalmente transpirables, precios muy económicos, y por la compra de un colchón de 90 le regalamos la almohada. Recuerde, ofertas para el mes de marzo. Visítenos, tenemos las últimas tecnologías en descanso y consulte el colchón que controla la temperatura. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Vamos hoy muy rapidito, 6 y 23 minutos, porque tenemos bastantes cosas de las que hablar y algunas que nos dejaremos y que tendremos que ampliarla en la jornada de mañana. Pero, como todos los martes, cita obligada con la Liga Local de Fútbol Sala y con el sorteo de la próxima jornada. Tenemos por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes, Dani. Buenas, Jesús. Vamos a ver si nuestro compañero te pone el micro. Vamos a ver. Buenas tardes, Dani. Pues parece que no. Vamos a ver, compañero, ¿puede poner el micro? Ahora parece que sí, vamos a ver. Hola, tampoco, pues hoy tenemos mala suerte. Vamos a ver, si parece que ahora sí. Hola. Por fin, pues después de mucho tiempo hemos conseguido lo mínimo, que es tener el micro encendido. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido este último fin de semana? Pues en División de Honor, por arriba todo sigue igual. Estudiante ganó su partido contra el Quedeque sin jugarlo, ¿no? Sin sudar, porque hubo dos lesionados en el Quedeque y no se disputó el partido. Uh-huh. Mientras tanto, Zulema sí le costó sacar el partido contra el Donde, en un partido, la verdad, que bastante igualado, que acabó con 2-1 a favor del Zulema y mantiene ahí el pulso entre los dos equipos. Y Donde y Revolución pues ya cogen 7 puntos de ventaja, aunque Donde perdió, ¿no? Pero Revolución le ganó al Marca y cogen 7 puntos de ventaja para quedar entre los 4 primeros, que da opción de ser cabeza de serie en la maratón. Y pues por abajo, pues el partido Morgan Oasis, que acabó en empate, suman los dos un punto y se benefician del resultado del Porti contra el Cancha Benamahoma. Beneficio mutuo, por lo tanto, de los dos y del Porti sobre todo. Claro, ¿no? El Porti sobre todo, que sacó el partido con muchos apuros también, 2-1. Y pues ya pone 9 puntos con 15 por jugarse. Deja bastante encarrilada la permanencia. En primera, está todo decidido por arriba, pero donde ha saltado la sorpresa es por abajo, ¿no? Bueno, claro, y por arriba hubo muchas cosas esta semana. ¿Ah, sí? Sí, a las 9 de la mañana jugaba Mesón de los Monteros contra Inter de Lyon, saltaba la sorpresa, un 2-0 a favor de los Monteros, que logró empatar el Inter de Lyon. Y justo después jugaba el de Gallery, que ganando el partido pues era ya campeón. ¿Pero empató? Y claro, quedando 3 minutos, el Portazur empató el partido a 2 y lo deja todo para esta semana, ¿no? Uh-huh. ¿Y por abajo Pintura Rafa? Sí, por abajo. ¿Reacciona de nuevo? Lo que por abajo se ha puesto todo. Don Godón no acaba de refrendar la permanencia. Perdió 5-0 y Brill le ganó su partido. Mesón de los Monteros sacó un punto. Y ese partido entre Pintura Rafa y Leyton, que sacó el Pintura Rafa, pues pone la cosa entre 4 equipos para una plaza de descenso. Uh-huh. Y teniendo esta semana pues otro duelo en primera, como es Pintura Rafa Mesón los Monteros, que puede sacar a Pintura Rafa de la zona de descenso. Y en segunda teníamos ese duelo entre los servicios La Plaza y el Club Deportivo Celta. También hubo, terminaba en también empate. Hubo empate, pero es que fue un partido, la verdad, que el Newton el viernes dio buena cuenta de la Lupe, le metió 17-0. Y el partido del sábado pues se presentaba igualado, ¿no? Pero es que fue tan igualado que en el último segundo, chutando desde el mediocampo, Ale Mingoya, que por lo visto, bueno, yo lo estuve viendo, pero que no la había visto mucho, pero que tiene una zurda que... Y le pegó un zambombazo desde su campo y pitó el árbitro. Y claro, si no toca ni palo ni bota, pues gol, ¿no? Y dio en el palo de dentro y marcó un golazo. Y en verdad, a resultado, suma un punto. Pero le daría igual porque en la última jornada con el Newton el empate le vale, aunque fuera perdido, y la derrota pues no le vale, ¿no? Pero bueno, sacó un punto, un partido la verdad bastante igualado, los Celtas como siempre aguantando, y La Plaza lo intentaba pero no veía el hueco. Bien, pues vámonos con el sorteo ya de lo que va a ser esta próxima jornada, la 18ª en División de Honor, 17ª en Primera y en Segunda. Estos son los partidos. En División de Honor pasa Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas, Porti, el Cancha Benamaoma, donde Fútbol Sala, Revolución, Polideporte Estudiante, Morgans, Marca 91 y Oasis Lounge, Zulema. ¿Alguna petición? Aquí está una petición del Porti, que juega el viernes a las 9 y media. Esta categoría juega esta semana en la cancha exterior. Y a las 9 y media, pues, Autoescuela de Sierra Guá, Porti Construcción, Hermano Virgo. Vámonos con el resto de la jornada. En este caso, el qué de qué, Autoescuela Celia, que es el partido que abre y que será, prepárate. Aquí está, el boli. Sábado, 11 de la mañana. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué, Autoescuela Celia? Autoescuela Sierra Guá, Porti, como hemos dicho, ya tiene horario. El Cancha Benamaoma, donde Fútbol Sala. 10 de la mañana del sábado. Revolución Estudiantes. Vaya partidito el de esta semana, Revolución Estudiantes, que nos deja el viernes a las 10 y media. Viernes a las 10 y media. Revolución Estudiantes. Morgans, Marca 91, que será también el viernes, pero a las 8 y media. Morgans, Marca 91. Y por último, Oasis Lounge, Zulema, que será el partido a las 12 del mediodía del sábado. Vámonos ya con la primera división. Estos son los partidos programados para este fin de semana. Voltasur, Brill de 1979. Pintura Rafa, Mesón los Monteros. Don Odón, Brillo Sur, Los Cosmos. Inter de Lyon, de Gallery, Panteras. Leyton, Construcciones y Reformas, Malacayú. ¿Hay alguna petición en esta jornada? Hay dos peticiones. Una del Pintura Rafa, que es el sábado a las 10 de la mañana en el pabellón, contra el Mesón Los Monteros. Y otra del Bortazur, a las 9 y media el viernes, contra el Brinle 1979. Por lo tanto, solo entran en sorteo 3 partidos. El primero de ellos es el Don Odón Brillo Sur Los Cosmos, que se jugaría a las 10 y media de la noche. Don Odón Brillo Sur Los Cosmos. El segundo de los partidos sería el Inter de Lian de Galería Panteras a las 8:30 el viernes. Y por último el Leyton, Construcciones y Reformas Malacayú. Leyton, Construcciones y Reformas Malacayú, 9 de la mañana de el sábado. Y cerramos ya con la segunda división. Estos son los partidos de esta 17ª jornada. La Lupe, Bagués y Queva, Autoservicio en la Plaza. Van los Tres Caminos, Quiboca. Club Deportivo Celta, Ubrilez. Newton, JS, Aubrique, MGS, Seguros, Fran, Generali. En este caso, ¿hay alguna petición para...? Aquí no hay peticiones. No hay peticiones, por lo tanto, será sorteo puro y duro. Estoy y comenzamos. Buscando el papel de las 12, un momento. Venga. Vamos a ver. Ahí hay uno. Es que hay tanta... Pero es que está solo, pero bueno. No, da igual, se sabe aquí que... está, mira. Ya hay que tirar ahí algunos papeles. Sí, porque... estamos acumulando ahí. Vámonos con la Lupe Vega, la Lupe Bagués y Kebab, Autoservicio en la Plaza, que será 10:30 el viernes, 10:30 de la noche el viernes. El bar Los Tres Caminos, Quiboca, que será el siguiente partido, 12 del mediodía el sábado. Club Deportivo Celta, Ubrilez, 11 de la mañana el sábado, Club Deportivo Celtas. Ubrilez, Newton, JS, Aubrique, Newton, JS, Aubrique, 8:30, 8:30 del viernes, Newton, JS, Aubrique. Y por último ya, MGS Seguro, Fran Generali, que es la hora que queda pendiente, que es 9:30 del sábado, el MGS Seguro, Fran Generali. Repasamos, Dani, ¿cómo quedan? Venga. Vamos allá. En División de Honor, el viernes... 11 de marzo en la cancha exterior a las 8:30, Morgan Marca 91, Mario Viruet. A las 9:30, Autoescuela La Sierra UAS, Pórtico Construcción, Hermano Viruet Oliva. A las 10:30, Revolución Polideporte Estudiante. A las 10 de la mañana, el sábado en la cancha exterior, el cancha Benamahoma, donde Fútbol Sala. A las 11, Quedeque Autoescuela Celia. Y a las 12, Oasis Long Zulema. El viernes 11 de marzo, en el pabellón, a las 8:30, Inter de Lian de Galería Pantera. A las 9:30, Volta Azul Brille. A las 10:30, Don Odón Brillo Azul Los Cosmos. Y el sábado 12 de marzo, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Leitos Construcciones y Reformas Malacayú. Y a las 10, Pintura Rafa Mezón Los Monteros. Y en segunda división, el viernes 11 de marzo, en el Hielo Remedio, a las 8:30, Newton JS Aubrique. A las 9:30, MGS Seguro Fran Generali. A las 10:30, La Lupe que va a Autoservicio en la Plaza. Y el sábado 12 de marzo en el pabellón, a las 11 de la mañana, Club Deportivo Celta Ubrilé. Y a las 12 de la mañana van Los Tres Caminos, Quiboca Fútbol Sala. Pues esos son los partidos de la próxima jornada, Dani. Te emplazamos para el próximo martes. Muchas gracias. Venga. Adiós. Y como es mío, conmigo queda. Mi amor es mío, y cualquier día se irá con ella. Mi amor es mío, y no conoce los sufrimientos. Mi amor es mío, y su destino es morir contento. Cantando hasta por dos, que suspira lleno, lleno de pasión. Aún no puede saber los tormentos de la luz en flor. Reposaré con mi ser sin importarle nada a la ilusión. Su luz se dejará ver cuando el mundo lo trate mejor. Mi amor es mío, y como es mío, conmigo queda. Mi amor es mío, y cualquier día se irá con ella. Ay, ay, ay, ay. Mi amor es mío, y no conoce los sufrimientos. Mi amor es mío, su destino es vivir contento. 6:35 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de la Autotai Sierra del Bandolero, de la que ya hemos dado buena cuenta en estos últimos días. Lo vamos a hacer con algunos de sus protagonistas. En este caso tenemos a Juan Barea, segundo clasificado de la modalidad larga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José Manuel Naranjo, tercer clasificado. José, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Pues lo que hemos comentado con anterioridad, ya decíamos, el campeón en esta edición en la modalidad larga, José María Espinar López, 19:48.07. Al final del programa nos quedaremos con los tiempos. Y escoltado en el podium por Juan Barea y por José Manuel Naranjo, que sin duda han sido dos de los protagonistas del fin de semana. Ya supongo que con la tranquilidad de los días que han pasado, No sé, hoy martes, ¿qué sensaciones os quedan? Contentos, supongo que por la plaza, por el papel realizado, pero supongo que todavía le estaréis dando vuelta a lo que fue la carrera, ¿no? Sí, se tarda un poco primero en que las piernas vuelvan a su sitio y estar ya más tranquilo, y luego por otro lado también sí que se tarda un tiempo en recapacitar y en pensar en toda la carrera, porque se vive muy intensamente, es casi un día entero corriendo y tiene muchos momentos, entonces hay que pensar luego cómo fueron sucediendo las cosas, cómo podrían haber acontecido. La verdad que un tiempo de reflexión, la verdad. Y José, tú además eres de los que le das vuelta después de la prueba, pues aquí podía haber hecho esto, aquí podía haber hecho lo otro, ¿no? ¿Tú cómo acabaste? Bueno, la verdad que también hay que pensar las cosas después, pero hasta que no se da cuenta, pasa unos días, no se da cuenta uno lo que ha hecho, en verdad. Uh-huh. Acabé bien y muy contento, y pues contento. Bueno, Juan, tú repites el segundo puesto de 2012, ¿no? Hmm. ¿Ha tenido algo que ver esta edición con aquella? Realmente parece que tengo mucha experiencia en este tipo de carreras, pero yo en mi vida he corrido 3 ultras nada más, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad que vengo de otros deportes que son de mucho desgaste, de mucho sufrimiento, se va cambiando de disciplinas deportivas y entonces hace que todavía te exprimas más físicamente, y quizá eso te haga un poco tener la cabeza más dura y la testarudez de seguir adelante, de saber que las posiciones van a ir cambiando, de saber que hasta que llega a meta pues no ha acabado la carrera. Y la verdad que 2012 fue un año que nos apuntamos a Bandolero un poco porque nos casábamos y queríamos tener una excusa para no estar pensando en la boda ni nada. Uh-huh. Y nos apuntamos ahí a Bandolero y no entrené solo con mi mujer, con Camila, para que ella estuviera fuerte. Pero como te digo, pues parece ser que se dan bien este tipo de carreras y pude aguantar. Ahora pues quizá a partir de Navidad pues decidí hacer sacrificio de preparármela en serio. Uh-huh. Y empecé a machacar, y la verdad que los ritmos que llevaba eran buenos y ya pues a probar fortuna con la estrategia y a ver qué tal se nos daba, y la uh-huh. verdad que ha sido bastante buena. José, este ha sido tu mejor resultado de todas las participaciones que tienes en Bandolero. Pues esto lo que muestra es tu progresión en un año hacia acá. ¿Qué ha cambiado en tu caso? Pues yo, igual que Juan, la primera vez que corrí fue en el 2012 y esta es la segunda, entonces, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Eché 22 horas 20 casi y este año pues he echado 20 horas 31 minutos, le he quitado un tiempo considerable. Pues me encuentro mucho mejor que el primer año, pero ese fue el primer año que corrí y también tienes más experiencia en ultras, ¿no? Tengo ya experiencia en alguna ultra que otra y también he hecho carreras sin de resistencia como Juan, Ray y esas cosas, que eso son muchas horas también. Uh-huh. ¿Y tu preparación de esta carrera ha sido distinta a la de entonces? ¿A la de 2012? La preparación ha sido un poco distinta, un poco más dura, pero ya te digo, ahora ya como vengo de años atrás que he estado haciendo cositas, pues se ve uno que está más fuerte y va tirando mejor, ya va haciendo las cosas mejor. Y la experiencia es un grado, sin duda. ¿Tú qué planteamiento tenías antes de arrancar la prueba? ¿Con qué ideas ibas a Prado del Rey? Pues mi idea era estar ahí en cabeza de carrera entre los primeros. Sabía que Juan también iba a salir delante mía seguramente y intentar aguantar ahí entre los primeros, y si tenía posibilidad de quedar entre los 5 o 6 primeros, tampoco me pensaba yo quedar tercero, por ejemplo. Uh-huh. Porque hay mucho nivel aquí, y entonces eso, quedar entre los primeros y aguantar el ritmo. Uh-huh. Y me ha salido así bien. ¿Y tú, Juan? Bueno, yo la verdad que desde que me apunté a Bandolero, pues lo vi más que nada como, como una nueva aventura, ¿no? Como cuando sale uno a hacer un entreno largo, pues exactamente igual. Decidí salir sin estar metido en carrera, aunque la verdad que quitarse la responsabilidad y saber que está ahí entre los favoritos y luego llegar a un avituallamiento y te dicen que estás cuarto o quinto o que estás remontando, que el otro va no sé cómo, que entonces eso te hace meter en carrera y luego en la línea de salida, sobre todo cuando ya estás allí con todo el peso de la organización allí encima, fija, todo el mundo pendiente de tu mirada, no sé qué, pues te pones nervioso porque tienes que poner, pero la verdad que intenté que la carrera no me absorbiese y correr, intentar superar los baches de la mejor forma posible y luego también disfrutar de los, porque las carreras también se tienen altibajo, pues disfrutar de los altos, corriendo y sabiendo llevar el ritmo y tratando de ponérselo difícil a los contrincantes, ¿no? Ambos estuvisteis liderando la prueba en distintos momentos, ¿no? En distintos tramos. Quizás la primera parte fuiste tú el que encabezaba la prueba. Estaba entre tu idea, ¿no? Comenzar fuerte desde el principio, digamos que era la zona más corrible de lo que es toda la prueba, ¿no? Sí, mi intención era más o menos lo que hice, llegar hasta Villalengua un poco rápido y después ya bajar el ritmo durante la noche y después, si podía tirar por la mañana, pues tirar, si no podía, pues no tirar, aguantar el ritmo. Y así fue, llegar a Villalengua, al bosque con el primero, con José María Espinar. Con José María. Y detrás creo que venía Omar. El Salamanca. Después venía Juan detrás y algunos más. Y de ahí tiramos juntos en cabeza Omar, yo, José María, y detrás venían ellos también. Así llegamos a los Llanos del Campo igual. Después ya subiendo para Arbollar, Omar se puso un ritmo ya más fuerte y allí lo dejamos que se fuera. José María, nos juntamos José María, yo y Rafael, otro chavo que iba con él, y ya estuvimos ahí los tres juntos hasta llegar casi al alto de Villalengua, que fue donde José María ya se tiró para abajo rápido. Yo me torcí el tobillo un par de veces y tuve que, bueno, que me asusté un poco ya en la bajada y ya tuve que bajar el ritmo. Y me fui con Rafael hasta llegar abajo. Y ya después, pues, ya bajé el ritmo. Desde Villalengua no podía ya llevar el ritmo que llevaba hasta allí. Uh-huh. Y nada, seguí para adelante, ya vi una luz en los Llanos de Republicano, que venía por detrás muy rápido, y era Juan Marea, que me alcanzó en la subida del Puerto del Correo. Y allí hablando con él y eso, le dije que estaba un poco aburrido, que me dijo, venga tú para adelante, que no pasa nada. Y tú en tu caso llegaste a liderar la prueba, la segunda llegada a Villaluenga, ¿no? Ya de vuelta, ese punto. Sí, para mí la carrera era más o menos una carrera por montaña que había que hacer muy tranquilo de salida, luego había como una especie de 101 en medio que había que tener fondo para hacerlo rápido, y ya luego la última carrera de montaña con la que se acababa la Bandolero, pues había que hacerla con los restos, ¿no? Entonces yo salí tranquilo. Y ya luego, pues, llegando al Puerto del Correo, sabía que allí ya tenía que poner el piloto automático y correr, y me voy allí. Allí en el Puerto del Correo me encontré a José, yo sé los bajones que dan y sé lo difícil que es correr cuando alguien te pasa, y sabía que estaba pasando más un bache. Es más psicológico que otra cosa. Más psicológico, y no había hecho esto nada más que empezar, que fue lo que le dije, que esto no había hecho nada más que empezar, que seguí luchando, y que el mismo bajón que estaba teniendo él lo iban a tener todo a lo largo de la carrera. Luego José María, pues, hostia, varias veces nos cruzamos, yo adelantaba a él, él me adelantaba a mí, pero yo lo veía que iba con un trote muy solvente, con una técnica de carrera muy buena, y yo sabía que iba a ser un duro rival, y si él no tenía ningún bache, pues lo iba a tener muy complicado. De hecho, Luego también en corte tuve un problemilla, que no encontré el avituallamiento, no estaba bien señalizado y no lo encontré, y la verdad que eso pudo ser determinante, pero vamos, que no es por poner excusas, porque la verdad que es un digno ganador, y además ya te digo que me hubiese costado muchísimo ganar, y aparte que yo ya veía que esa no era mi batalla, sino que yo tenía que seguir con mis sensaciones, con mi ritmo y hacer mi carrera y ya está. ¿Qué tal la primera noche? Bueno, la noche, usted la noche. Tuviste segunda. La noche. Nosotros la verdad que nos empezó a llover llegando a Montejaque, y luego un poco desde Montejaque a Ronda lloviendo y poco más, la verdad. ¿Niebla? Niebla había en los navazos, había bastante niebla, que luego las balizas tenían una peliculilla de agua en el Simancón, tenían una peliculilla de agua y no reflectaban. Y la verdad que era complejo. Nosotros que era lo conocemos, yo tuve un par de puntos que, hombre, tú porque sabes que te va a encontrar alambrada y sigue y no hay qué, pero hostia, para quien vaya por detrás y no conozca la sierra, era bastante difícil. Pero bueno, eran las condiciones que se dieron. Luego también es verdad que nosotros nos vimos beneficiados, porque ya cuando empezó a llover, para los que venían detrás les cogió la bajada de la V, que le llamamos, y hostia, una diferencia de bajar aquello seco a bajarlo chorreando, y una diferencia en tiempo abismal, ¿sabes? ¿Tú cómo pasaste la noche? Después de, digamos, ese bajón, luego te viniste arriba, ¿no? La pasé, ya como te he dicho, un poco lento, porque la barriga también la te llevaba de los geles, de las sales, de lo que comemos nosotros en carrera, del agua, va bebiendo Coca-Cola también, en los avituallamientos, una cosa a otra, y la llevaba un poco regular. Entonces, y el cuerpo que no podía tirar muy fuerte. Entonces decidí, el avituallamiento iba comiendo bien, pero tranquilamente ya iba a sexto y decidí mantener el ritmo ya, aguantar, a ver si podía aguantar el ritmo, y nada, y aguanté hasta que amaneció, y ya cuando amaneció ya el cuerpo se vino arriba. No sé, por la luz, supongo, ¿no? Que a todo te ocurrirá igual, ¿no? Vitamina E. Vitamina E. Y ya desde ahí entonces empecé ya a chuchar desde la estación de corte. Y fue cuando me encontré, llegué a corte y estaba allí Rafael, un chaval que iba delante mío. Y estaba allí malamente ya de cabeza y de cuerpo, de todo. Decía que no podía más ya, que no sabía si retirarse, ¿no? Allí mismo me dijeron Comar también, el que yo creía que iba primero, que se había retirado también. Había tenido un problemilla en Jimera, que se había caído en... Se había perdido, te dijeron. También. En un buquete allí, no sé, en una acequia o algo. Y nada, pues ahí me puse ya en cuarta posición, y ya subiendo de cortes para arriba, mi sorpresa fue que me encontré también a Ramón. Otro show que me había pasado antes de llegar a Montejaque, y iba también ya pajarón, como se dice. Me dice, yo voy fatal. Dice, venga, tírale, que no te vea ya. Y eso, ya te digo, si cuando te fueron adelantando, para ti era, bueno, suele, a uno le afecta, cuando vas adelantando es todo lo contrario, ¿no? Sin duda. Y ya te digo, ya desde ahí me vine arriba y el cuerpo como si fuera salido del primer momento y no fuera pasado la noche por encima mía. Y ya fui hasta recuperando tiempo, porque Juan y el otro y el José María, y José María me llevan un buen tiempo cogido, y cogí un ritmo muy bueno, muy bueno, muy rápido, y fui acortando tiempo. Supongo que cuando se llega a Villaluenga ya por la mañana, ¿no? Ahí casi que empieza otra carrera, ¿no? O no sé ese planteamiento, porque ella dice, bueno, ya nos queda poco, ya es todo terreno conocido. ¿Se plantea uno de otra manera ya lo que es el final de la prueba? Bueno, supongo que todo dependerá de cómo llegue uno de fuerte, ¿no? Es que depende cómo llegue. En función cómo haya ido la noche, ¿no? Es casi imposible olvidarse que ya lleva 115 kilómetros de las piernas, y las piernas cada 2x3 te dan un avisito. Y la verdad que ya cuando llegas al Boyá, ¿no? Quizás dice, bueno, ya esto bajada y ya llego al bosque, a Benamahoma, ya luego queda el río, ya luego las lomas y ya estamos allí, ¿no? quizás hace ahí cuando ya uno se viene un poco arriba porque sabe que ya está esto acabado, ¿no? ¿Creéis que cada uno a su manera habéis tenido opciones de ganar la prueba? Yo te digo a ti que estando José María como estaba, lo hubiera puesto muy, muy, muy difícil. Yo creo que igual que Juan, José María, yo creía que tarde o temprano iba a caer también José María, porque salió un ritmo muy fuerte, iba en cabeza conmigo y... Y llevó casi el ritmo ese constantemente toda la carrera. Y creía que iba a petar en algún momento, pero no fue así. ¿Físicamente qué tal la recuperación estos días? Bien, te queda... En la cama parece que te incrusta, parece que eres un cuerpo de plomo y parece que te metes dentro del colchón de tan pesado que te sientes, pero ya poco a poco se va uno recuperando. Luego hace cualquier esfuerzo y enseguida está a 170 pulsaciones porque el cuerpo está oxigenando, pero bueno, bien. Yo igual, la primera noche, pues tú sabes, la primera noche no duerme uno nada porque... te pones de una manera, te duele el lado, te pones de otra, te duele... Te tienes que encoger, tirar. Nada, que no duerme. Ya estos días, así, hoy, esta noche sí he dormido bien. Juan, ¿vuelves por los ruedos o ahora cierras y ya te metes en modo organizador? Ahora yo creo que. Sinceramente. No encuentro yo mucha diferencia en una de las aventuras que me planteo con los amigos a una carrera. Y la verdad que si me quedo con las sensaciones, me quedaría con una de las aventuras. Y esto de las carreras, pues bueno, pues está bien, pero que no me quita a mí el sueño y voy a seguir haciendo lo que me gusta sin tener como meta ninguna prueba, ¿no? José, ¿tú este año a defender el título en Alcornocaliza o cuáles son los proyectos que tienes ahí? Ahora, pues, todavía no lo sé, en verdad, porque no sé cómo voy a estar aquí a un mes. Y no te puedo decir si la voy a correr o no voy a correr porque no lo tengo claro todavía. No tienes ahora mismo ningún proyecto ni a corto ni a medio plazo, ¿no? Ahora mismo no. Invitado está. No vaya a decir que... Claro, otra cosa es cómo llegue físicamente, porque supongo que hacer tantas ultras tan de manera tan consecutiva no será muy beneficioso para el físico, ¿no? Y luego también que hay muy poca gente capaz de desconectar y de decir, me voy a tomar esta ultra como un entreno o me voy a tomar esta ultra como una carrera. Al final, todas tienen su desgaste y van haciendo mella en el físico, ¿no? Una pregunta a los dos antes de despedirnos. Bueno, antes que nada, ¿qué tal las chicas? Porque también tu hermana, Rocío, segunda y tercera de la categoría, y también por equipo se han ganado títulos, también lo ha ganado Juan de, también lo ha ganado José Antonio Barea o Juan Antonio Barea. Supongo que a nivel general ha sido exitoso para los ubriqueños, ¿no? Hombre, estamos en nuestro feudo y luego aquí hay muy buenos corredores y muy aguerridos, ¿no? Gente muy muy en forma y que conoce muy bien el recorrido y luego que está acostumbrado a este tipo de carrera y que somos testarudos, somos cabezones. Felicitar a todos los que han hecho buen puesto y también a todos los que la carrera le ha aportado un momento de felicidad y han disfrutado, ¿no? Felicitar enormemente a mi hermana y a Rocío porque creo que han hecho un gran tiempo y creo que han hecho un gran tiempo sin esforzarse demasiado, ¿no? Que también es muy bueno, ¿no? Y a tu hermano Manolo, que también la ha terminado. Sí, a mi hermano Manolo, que también... Si hubiera categoría acabó, por familia, ganaba ahí. Sí, ahí andaríamos. Tomamos los tiempos a ver. Y bueno, ya para despedirnos. Felicitar también a todos los que la han intentado, hayan llegado a meta o no, porque tiene su valor intentarlo. Desde luego. Una última pregunta. ¿Esto del ultrafondo de las carreras por montaña es un auténtico boom? ¿Bajará alguna vez o ha venido para quedarse? ¿Qué opináis? Yo pienso que se puede convertir en un hábito social, en un hábito natural y en formar parte de nuestra cultura. Yo creo que las carreras dejarán de seguir tanto boom, pero sí que se encauzarán, ¿no?, para propósitos como caminos, como sendas, como grandes recorridos, y la gente pues saldrá también a disfrutarlos de otra forma, ¿no? ¿Tú, José, yo incluso creo que esto seguirá más? Claro, que viene más. Porque la gente cada vez quiere más kilómetros, cada vez quiere más dureza, cada vez más difícil. Pues nada, pues desde aquí darle las gracias a los dos por haber venido aquí a contárnoslo. La enhorabuena por el papelón que habéis hecho. Y nada, pues a seguir así, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Jesús. Smelt as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's. Seguimos hablando de bandoleros, de esta quinta edición que se disputaba el pasado fin de semana. Dejamos a un lado lo que ha sido la distancia larga, la de 155 kilómetros, y nos quedamos con la corta, entre comillas, la bandolerita, 77 kilómetros. Segunda edición en la que se celebra esta prueba de la bandolerita. El año pasado, en la primera, ya saben, el vencedor fue Francisco Pazo y el relevo se le ha cogido este año Dani Román. Por lo tanto, por ahora, al igual que ya ocurriera con la distancia larga en sus dos primeras ediciones, solo conoce campeones ubriqueños. Tenemos aquí a Dani Román. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Objetivo cumplido con crece en lo que ha sido esta participación de bandoleros que te habías planteado. Bueno, la temporada giraba en torno a lo que iba a ser esta cita tras lo de Sierra Blanca. Tras lo de Jimera, la verdad es que a poco le ha sorprendido, ¿no? Bueno, yo... Esto es como quien dice el objetivo cumplido, porque este era el principal objetivo. Tantos días de entrenamiento, meses y semanas de preparación, este era el objetivo. Y la verdad que Sierra Blanca me fue muy bien, bueno, muy bien. Jimera 3 y por esta ya pues, me lo creía también, pero también hay que tenerle respeto a esta carrera, pues... por cómo es la distancia, la dureza y sobre todo los corredores que había. Y yo lo tenía claro, que este era el objetivo y iba a morir aquí, a por él. Sin duda estos resultados de los que hablamos, confianza, te han dado para esta cita, ¿no? Hombre, sí, los resultados pues me han motivado mucho también, me han hecho creer más en mí, porque en otras carreras vas siempre como reservándote mucho porque ves la calidad de corredores que hay delante, pero en esta... Ya había tenido la suerte de enfrentarme a ellos en estas dos carreras atrás. Me salieron bien y en esta, digo, pues en esta también voy a creer en mí y voy a darlo todo. Y no solo el hecho de ganar, sino de cómo se ha ganado, porque a diferencia de las otras dos carreras, esta has tenido que lucharla hasta el último minuto, ¿eh? Bueno, sí, esta carrera, pues para mí ha sido dura, no por los kilómetros, sino por el ritmo sobre todo, porque eso era... todo el tiempo en menos de dos minutos en una carrera de 80 kilómetros, eso no es nada. Y todo el tiempo ahí lo trae un minuto a dos minutos, ritmo súper harto y sabiendo que lo que venía ahí detrás, todo el mundo pisando los talones. Que no como en otras carreras que se puede regular, ¿no? Más o menos uno tiene una distancia o tiene una tranquilidad que puedes ir ya, pues digamos, en los últimos kilómetros más tranquilo y regulando y viviendo de las rentas. Aquí casi que ha sido al revés, ¿no? Bueno, aquí se ha decidido todo en los últimos kilómetros, en los últimos 12 kilómetros, que fue en el tramo del bosque a Prado Rey, ya a la meta, que es donde pude sacar una cómoda ventaja, que ya miraba para atrás, no lo veía, y unos amigos míos me dijeron que lo llevaba sobre a un kilómetro y medio, por ahí ya, que... como quien dice, ya no es que se rindiera, pero que bajó mucho ya el ritmo que llevaba, o yo subí mucho el ritmo, no sé, porque que la verdad ha estado la carrera ahí hasta el último momento. Ahora enseguida entramos en detalle. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal el domingo y qué tal ayer? Bueno, pues el domingo, ayer estaba meón, pero el domingo parecía un robot, apenas sin articulaciones, sobre todo los gemelos, porque de cuádriceps y eso ando bien, hombre, dolorío, pero sobre todo los gemelos. Lo de menos es lo que más sufre uno, porque como ya sabemos, el recorrido es todo por piedra, por la piedra que tenemos aquí, eso todo duro, las articulaciones y todo, la verdad que sí, que dolía mucho. Se carga mucho, mucho. Digamos, mucha exigencia por el terreno tan escarpado. No solo por la distancia, sino como bien dices, por el esfuerzo muscular es increíble. Oye, esa llegada a meta será difícil de olvidar, supongo, en mucho tiempo, ¿no? Difícil, vamos, que tengo ya ahí una foto que la ha sacado Pedro. Una foto que esa la voy a sacar, la voy a poner en grande en mi cuarto del tirón. Que la verdad, eso, el momento ese no se va a olvidar nunca. Igual que las otras dos, claro, la de la primera, pero esta, sí, tiene, pero esta tiene el saborcito ese especial de... De que casi ha sido en casa y que había mucha gente y muchos amigos por allí, ¿no? Claro, amigos desde que salí hasta que llegué, todo el recorrido, todo. La verdad que ha sido grandísimo, vamos, toda la gente animando, apoyándome. La verdad que eso, pues, te hace que no te venga abajo, te viene arriba y la verdad que muy contento y sobre todo gracias a toda esa gente, porque sin ellos esto no fuera así. Sábado, 10:30 a.m, la salida a las 11, yo que aparezco por allí y lo que veo es la gente súper nerviosa, ¿eh? Hay que ver cómo está, eso parece una tortura cuando meten allí en el cajón tanto tiempo esperando, ¿no? Súper nervioso, yo estaba, eran las 9:30 a.m, estaba yo todavía aquí en mi casa en Ubrique y le estaba ya diciendo a mi amigo por el WhatsApp, yo vámonos ya, y yo estaba ya hasta temblando, es que estaba hasta temblando, decía, vámonos ya que estoy temblando ya, tenía ya ganas de llegar allí... De sonar la salida ya y que los nervios ya se... Pero mientras tanto aquello era, como yo te digo, temblando y todos los nervios. Y así en general, no solo los que ibas ya a estar en cabeza, sino incluso los que lo hacían por primera vez con el único objetivo de acabar, que los veis allí, los pobres. Sí, sí, claro, eso bueno, era... Los pobres. Es normal, ¿no? Sí. Lo que os quedaba por delante y el haber estado preparándola y ahora en ese momento, pues no, el no fallar, ¿no? Supongo que... Claro, ahí se te viene a la cabeza todo eso, todos los meses, todos los fines de semana, lloviendo, nieve, frío, calor, todo, preparando nada más que esa carrera, pues lo normal que uno esté nervioso, vamos. Tú cuando estabas allí en el cajón y mirabas a un lado y a otro, ¿ya sabías con los que ibas a tener que pelear? Sí, más o menos lo sabía, lo hacían los Juan Bernón, Oscar, también estaba Rafael, que es el Soba que quedó tercero, ya más o menos he coincidido con ellos. Y los que no, la había escuchado ya otras veces, pero también sabía que iban a estar ahí. Juan Ibernón fue, ahora lo comentaremos con mayor amplitud, el corredor con el que se jugó este fin de semana pues la victoria ahí en Bandoleros. También lo hizo en Sierra Blanca, que también quedó primero y segundo. Y curiosamente, le preguntaba yo antes, en su primera participación en Bandoleros, que fue en la distancia larga, en el año 2014... precisamente esa edición la ganó Juan Ibernón y tú creo que emplearía unas 20 horas, tú empleaste unas 32. 32 horas fueron, 32 fíjate. Horas, 15 minutos creo que fue. Fíjate yo si he cambiado las cosas desde entonces, ¿no? Pues sí, la verdad que esa era mi tercera carrera que hacía yo, la de Bandolero, me apunté ahí, venga, a lo que daba, yo no era consciente de lo que me había apuntado y ya lo terminé ya por orgullo, más que nada, lo terminé, pero eso es una locura, hace tantos kilómetros en esa edad, cuando a mí me cogió, que fue los 17 años, creo, 18, yo la verdad que no me lo creía cuando lo terminé, y ahora soy más o menos consciente de lo que llegué a hacer, pero que sigo diciendo que es una locura, en esta edad para esos kilómetros, ya más adelante ya... Claro, esto lo dices tú desde la distancia, pero al Dani Román de entonces cualquiera lo convencía para que no lo hiciera, ¿no? Yo estaba encabezonado con la carrera esa. Bueno, cuéntanos desde el principio qué estrategia te marcaste y cómo se desarrollaron esos primeros kilómetros, que son los más corribles, digamos, ¿no? Es ese carril. Pues sí, la carrera, nada, salimos más o menos los que ya se sabía los que iban a pelear por ahí. Salimos muy rápido, la verdad que para hacer una carrera así tan larga de 77 kilómetros, salimos hasta el kilómetro 12, lo sacamos en 4 minutos y algo el kilómetro, la verdad que es que íbamos muy rápido, y nada, ya cuando llegamos al bosque empezamos a subir el cortafuego, ya empezaba lo que era la carrera, y nada, mi estrategia era intentar llegar a Villaluenga lo más rápido posible. porque iba con... Las sensaciones no eran las que yo me esperaba. No sé si es de los nervios o algo, iba raro de sensaciones, pero hasta que no llegué a Villaluenga más o menos y comí, recuperé algo y eso, no empecé a encontrarme a mí mismo. Uh-huh. Y ya eso, pues... Juan Invernón llegó detrás, entré en avituallamiento. Juan Invernón llegó a los 10 segundos o 20 segundos de yo entrar en avituallamiento y nada, ya la carrera ya flechado, ya decía yo que iba a ser dura, vamos, que porque hasta Villaluenga yo no tenía referencia ninguna de quién venía por detrás. Pero tú fuiste solo ya desde, digamos, desde que llegas al bosque y cuando ya empieza lo que es la subida, ya ahí ya el grupo se rompe, ya vais de uno sí, en uno. Sí, ya se rompe. Y ahí ya te pusiste tú en cabeza. Sí, sí, yo en cabeza hasta... Vamos, la cabeza fue hasta el kilómetro, hasta antes de llegar a Benamahoma, al kilómetro 60 creo que era, 58 por ahí, que fue donde me alcanzó Juan Invernón. Ahora enseguida vamos con eso. Antes, ¿tuviste controlado, digamos, a los rivales, aunque fuera visualmente me refiero, no como en Sierra Blanca, que tú cogiste la cabeza, nos comentaste entonces que no tuviste referencia ni sabía cómo venía ni la ventaja que llevaba? ¿En esta ocasión tuviste esa referencia? Aquí sí tuve referencia por amigos y gente conocida, porque me decían, pues haya pasado tanto, o también nada más que el hecho de entrar en los avituallamientos y ver cómo él entraba después, pues claro, yo salía del avituallamiento antes que él, pero sabía que venía detrás. Y como mucho eran 2 minutos, y además no, y todo el tiempo un minuto, 2 minutos. Que esa distancia, como tú has comentado antes, en una carrera por montaña tan larga, es muy poco eso margen, ¿no? Eso no es nada, 2 minutos no es nada, eso es cualquier fallo, cualquier bajón, cualquier subidón del que viene detrás o algo. Tú ibas con las ideas claras de dónde había que correr, dónde había que andar, dónde había que apretar, ¿no? Sí. En esta prueba. ¿Y cómo? Bueno, la idea clara es, como te he dicho antes, era tirar lo más rápido posible y sin darle referencia al de atrás, porque si le das referencia al de atrás, pues quiera o no, él se puede venir arriba. Siempre el de atrás tiene más ventaja en ese claro, sentido. Claro, ¿no? Él te lleva controlado, y yo, la sensación que a mí me dio la carrera es que él me llevaba a mí controlado. No yo a él, porque yo muchas veces miraba para atrás y yo a él no lo veía. Pero él sabía que yo iba ahí. Bueno, yo también sabía que iba ahí, pero sin verlo. Eso es muy importante, desde luego. ¿Hubo un momento en el que tuviste algún tipo de dificultad, digamos, algún tipo de bajón, o en general mantuviste el buen nivel durante todo el kilometraje? La dificultad fue en el tramo de Herbollá a Villaluenga, antes de... porque me quedé sin agua. Los botes no los pude llenar muy bien de agua en Herbollá, porque se me quedan atascados, no quería perder mucho tiempo en el avituallamiento, lo llenamos como pudimos. Y al cerrarlo se nos vació medio bote de agua. Total, me fui con un gel nada más y con una galleta que me dieron allí, una galleta con carne membrillo, y con eso pude llegar medio a Villaluenga. En Villaluenga llegué así como deshidratado y eso, allí recuperé muy bien y ya a darlo todo. En Grazalema casi llegasteis juntos, Invernón y tú, y en Benamahoma se puso él ya por delante. ¿Qué ocurrió? ¿Y cómo viviste esto? Bueno, en Benamahoma, cuando pasando el Boyá para abajo, me vio Francisco Pazo y me dijo que lo llevaba ya 40 segundos. Y nada, y yo ya, pues, se me pasaron 20.000 cosas por la cabeza. Una de ellas fue esta, incluso abandonar, porque yo ya, la cabeza, ya estás pagando todo el esfuerzo que has hecho ya. Pero había algo ahí que no, que me decía que... No, que se abandona tú con todos los que te llegas por detrás. Claro, sí, pero yo ya al kilómetro 20, ya cuando te dicen que te cogen, ya... Que te ya vienes un poco ya abajo, ¿no? Un poco bastante, te vienes abajo y ya empieza a darle muchas vueltas a la cabeza de que ya no llegabas bien, de que ya te cogían todos los que venían por detrás, que ya todo el trabajo que has hecho era para nada. Pero nada, antes de... me la jugué, me enganché detrás de él como si fuese la sombra, entramos en el avituallamiento de Benamahoma juntos, comimos y esto y nos fuimos. Y del avituallamiento de Benamahoma hasta el avituallamiento del bosque, en el tramo ese, pues me pegué detrás de él como si fuese la sombra y él intentó descolgarme, me pegaba tirones y antes de nada, escasos 2 kilómetros por ahí antes de llegar al bosque, pues vi que se echó a andar. Y eso, pues quiera o no, a mí me vine arriba y recuperé muy bien el tramito ese y nada, llegué al avituallamiento, piqué y me fui corriendo, ya los últimos 12 kilómetros ya... Eso para que veamos la importancia, porque sin duda en el momento en el que él te pasa, ahí es lo importante, no venirte psicológicamente abajo, porque estabas más fuerte y lo demostraste, pero es lo que tú comentas, se te pasa por la cabeza, te vienes abajo cuando un tío te pasa, cuando tú vas que vas bien y un tío te pasa, ¿no? quizás ahí estuvo también mucha culpa de que tú terminaras primero, el ser capaz de asimilar eso y no dejar irte, ¿no? Claro, yo creo que me vino hasta bien y todo, lo pienso ahora una vez estoy frío, lo pienso y digo, pues creo que me vino hasta bien y todo, que me alcanzara, porque sufrí, vale, sufrí, y pegado detrás de él, sufrí, pero yo creo que mereció mucho la pena, porque quiera o no, él también se vació mucho y me dio la ventajilla esa de lo último, de venirme arriba y tirar ya con lo que pude. Y claro, y se aprende también de... Claro, de, se aprende. De esto, es un consejo que me dieron a mí, que ya pequé así, en Villaluenga pequé así, que me ponerme detrás, me puse al lado de él, entonces él me llevaba controlado. Y me acordé mucho de eso, que el consejo ese me lo dijo, cómo no, Pazo. Y me dice, tú nunca te metas al lado, siempre métete detrás. Y me metí detrás y ya empecé que Juan iba pegando tirones, iba tropezando, como poniéndose nervioso y hasta que cesó andar, ya cuando cesó andar ya la... Apretar los dientes y una ventaja que no había superado, como bien dices tú, el minuto, los dos minutos, terminó en meta siendo de 8, ¿no? De 8, claro, ya cuando ya no... Ya él bajaría los brazos ya cuando no vio que no tenía referencia mía por los carriles y nada, pues ya creo que yo que no se esforzaría mucho más o algo, porque entre que él se vino abajo un poquito y yo ya que me vine arriba, pues ya es muy difícil, ¿no? Y el cansancio ya que llevan de toda la carrera y todo. Sobre todo también lo bonito que ha sido otro mano a mano con Juan y Bernón. ¿Tú has hablado con él después de estas carreras? ¿Tenéis tratos? Sí, ¿no? claro. Yo me llevo muy bien con él, pues que estoy muy fuerte ahora, que siga así y que es un placer, vamos. Y yo le digo lo mismo, el placer es mío de aprender siempre y de codearme con los mejores y un placer. Hay que tener en cuenta que él es mucho más veterano que tú, lógicamente. Sí, claro, él es mucho más veterano que yo. Y también tiene que... Él también verá la nueva generación que le viene apretando por detrás y eso es, bueno, hay que asimilarlo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me dice. Un amigo mío le preguntó por el bosque. ¿Eh? Dice, le llevas ahí a dos minutos, creo, pasando ya el avituallamiento del bosque. Y dice que le digo, es que está muy fuerte el mamón o algo de eso le digo. Bueno, ahora ya después, una vez finalizada para ti, ¿cuál es la si tú solo tienes que explicar a un amigo que quiere realizar la carrera de bandolero, ¿tú cuál le dirías que es la principal dificultad de la prueba? La dificultad sobre todo está en uno mismo, aparte, hombre, los kilómetros y la dureza, pero siempre está en uno mismo, en la cabeza, de que si tú quieres, puedes, y eso no tiene otro truco nada más que entrenar. Uh-huh. Entrenar y seguir entrenando. Por cierto, la climatología, ¿qué tal? ¿Qué tal fue el sábado? Porque fue muy cambiante y algunos hablan también de que la noche del viernes al sábado se pasó mucho frío. No sé, que ustedes, bueno, tú no pisaste la noche, pero vamos, el atardecer más que nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Mucho sí. calor, mucho frío? Sí, claro. Hombre, yo calor sí que pasé, porque bueno, es normal, calor pasé, pero el día dando el sol. Y la verdad que sí, que pasé mucho calor, pero después ni frío, nada. Calor nada más. Calor y... Porque es que no, bueno, al ritmo que iba como para... Ya ves. Para coger y tío. Después eso, que por la noche a mí... Yo llegué allí a Prado Rey a las 7:30, creo que llegué. Y gracias a Dios que... Que no te cogió nada de no, casi nada. Ni tuve que ponerme el frontal ni nada. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a verte en casa o no? En casa sí. En casa me ve, lo que no sé si voy a estar recuperado, ahora me va al 100% de las piernas y esto, pero sí, que la voy a correr seguro. Nos quedan ya solo dos semanitas para esa carrera por montaña de las Nutrias. Y ya ahora, empezando casi el año, el objetivo ya cumplido, ahora ¿en qué vas a gastar el tiempo de aquí a diciembre, digámoslo así? Pues ahora no, hombre, carreras tengo... Lo que no tengo todavía son confirmadas, pero en esta semana o en la semana que viene pues empezaremos a hacer el calendario otra vez, los nuevos objetivos y a ver cómo se da. Tú perteneces al equipo, al Running Way, ¿ellos te orientan de alguna manera qué pruebas puedes elegir o qué pruebas se amoldan mejor a tus condiciones o tú eliges libremente? No, yo la verdad que elijo libremente, ellos a lo mejor... Siempre está ahí Fran, el Pazo, está ahí, siempre nos aconseja, nos dice, pues mira, pues esto, pero somos libres. ¿Te proponen algún proyecto en concreto? No. Somos libres. Hombre, pero claro, también gusta pues con los mismos compañeros del equipo, ¿no? Porque hombre, sí, claro. El Running Way no coge a cualquiera, ¿no? ¿Tú cómo lograste entrar ahí? Porque tú ya pertenecías antes de que, digamos, empezaran a llegar estos resultados, ¿no? Bueno, sí, yo no pertenecía, pero sí, pero a cuenta de Pazo, ¿no? De Pazo, Orihuela y que están ahí, siempre iba con ellos a las carreras y entonces como con ellos, uno más de ellos. Un fichaje que se han encontrado ahí los de Running Way. Bueno, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Yo nada, eso, que como siempre, que gracias a todos y sobre todo a Pazo y a la mujer y a los peques, porque estuvieron ahí en todos los avituallamientos a pie de cañón. Eso parecía a los voces como lo de la Fórmula 1. Eso era en todos los avituallamientos y ya lo tenían todo preparado. Eso en menos de 20 segundos ya tenía botes nuevos, comida, geles metidos en la mochila, eso era todo. Y después de ello, de a toda la gente que me han animado, que me han ayudado, a mis compañeros de entrenamiento, mis compañeros de todo, en verdad. Ha sido muchísima gente. No sé, es que me ponga a decir nombre y me pega aquí hasta mañana diciendo nombre y seguramente me olviden. Bueno, Dani, muchas gracias y enhorabuena. Pues venga, gracias a ti, Jesús. Time to wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Vamos a quedarnos ya en los últimos minutos con los datos, con los números, con los que han sido las clasificaciones y los tiempos de los ubriqueños que participaban en bandoleros en cada una de sus pruebas y los no ubriqueños también. Me explico, vámonos con la larga individual masculina. Como saben, victoria para José María Espinar con un tiempo de 19:48.07, seguido de Juan Francisco Vareas Torres, 20:15.18, y José Manuel Naranjo Moreno, 20:31.25. Comentar que Juan Barea se llevaba la segunda posición de la categoría veterano y José Manuel Naranjo la primera en la categoría senior. Segundo y tercero de la general absoluta para estos dos ubriqueños. El cuarto fue Ramón Cabrera Verdugo, a casi una hora de diferencia de José Manuel Naranjo, 21:11.01, seguido de Víctor Pimentel Carretero, 21:24.36, y José Manuel López López, 21:54.11. Además de estos dos ubriqueños, hubo otros cinco que lograron finalizar la prueba. Juan de Dios Mateos Garcés, posición 27, con un tiempo de 25:52.09. Tercera posición de la categoría máster. David Pérez Lobato también logra finalizar un año más, 26:23.26, posición 29ª de la general, 13 de la categoría senior. Y José Moreno Ortega, 29:00.36, la posición 56 de la general. Antonio Moreno Domínguez, 32:23.48, 113 de la general. Y Ángel García Benítez, 35:26.09, el 159 de la general. En categoría femenina, victoria para Carmen María Pérez Serrano, 25:09.57. Segunda posición, Marta Díaz Soldevilla, 28:24.48. Y tercera posición para Isabel Moleiro, 29:43.44. No hubo participación ubriqueña en esta categoría femenina en la distancia larga. Y en la clasificación por equipos, el equipo formado por Daniel José Rebollo, Jorge Sousa, Rafael Llorente y José Daniel Romero se llevaba la victoria con 27:35.07. Es el, digamos, el tiempo del primero. Segunda posición por equipos para Manuel Triguero, Juan Manuel Espinosa, Roberto Zavala y Marco Antonio Maya con 28:53.48. Y la tercera, pues, para el equipo ubriqueño de José Manuel Villarte, Sebastián Rodríguez, Juan de Dios Vilchi y Antonio Prieto Núñez, 29:14.40.48. Pues otros ubriqueños que también conseguía subir al menos a ese podium de la categoría por equipos, a esa tercera posición. Y en la distancia corta, como hemos sabido, victoria para Daniel Román Aguilar, 8:33.03. Segunda posición para Juan Ibernón Guerrero, 8:41.01. Y tercera posición para Rafael Becerra Marín, 8:59.26. Ya pues a distancia, Domingo Espinosa Pulido, 9:19.23. Miguel Ángel Gómez Vázquez, 9:23.40. O Fran Acosta Gutiérrez, 9:38.40. En cuanto a los ubriqueños, y aquí viene la lista grande. Francisco Jesús Panal Viruez, 10:17.25, posición 14ª de la general. 15ª para Juan Diego Fernández Muñoz, 10:18.54. 16ª para José Antonio Vareas Gutiérrez, 10:29.17. Y además, primera posición en la categoría promesa. La posición 17 para Juan Carlos Romero Sánchez, 10:29.51. Posición 19 para Jesús Casilla Sevilla, 10:35.29. Posición 23 para David Gómez de la Rosa, 10:48.41. Detrás de él, Francisco Javier Lamela Bazán, 10:48.46. En la posición 28, Moisés Jaén Vázquez, 10:57:17. Y así, pues, José David Favero Trujillano, 11:04:35. David Jiménez Fernández, 11:04:40. Jacobo Rincón, 11:18:09. Ezequiel Suárez Rodríguez, 11:18:42. Juan Miguel Borges Gómez, 11:23:25. Manuel Abelino Bautista, 11:24:53. David Domínguez Bueno, 11:57:02. Jesús Puerto Monte de Oca, 12:39:26. Juan Manuel Suárez Ramírez, 12:39:30. Manuel Jesús Pozo Peña, 12:39:33. Juan Antonio Domínguez Bueno, 12:42:33. Antonio García Jiménez, 13:21:16. José María Garcés Benítez, 14:23:18. Francisco Javier Gómez Lobo, 14:46:44. Juan Carlos Domínguez Román, 14:46:47. Ignacio Jesús Jiménez Virué, 15:32:38. Francisco Javier González Bazán, 15:32:46. Manuel Barea Torres, 16:14:54. Y Evaristo Moreno Atienza, 19:33:30. Eso, categoría masculina. Categoría femenina, victoria para Rafaela Román de Río, 11:28:23. Seguido de dos ubriqueñas, Noelia Barea Torres y Rocío Mateo Redondo, que llegaron juntas a meta con 12:52:19. Además de la segunda y tercera posición, respectivamente, de la general, Noelia Barea se lleva la primera de la categoría senior y Rocío Mateo Redondo la segunda de la categoría veterana. Además de ellas, pues, bueno, por detrás de ella, y casi a una hora de distancia, Marcelina de Luque Baños, 13:42:23, y María José Canga Argüelles Risco, 14:19:41. Comentar que, pues, en este caso, las otras ubriqueñas, Paqui Carrillo Vilches, 15:08:19, la undécima posición, Mercedes Vázquez Rincón, 15:29:56, décimo tercera, Paola Morales Vázquez, 17:37:00, María de la Luz García Clavijo, 18:37:42, Isabel Jaén Delgado, 19:33:27, y Andrea Ramos Sánchez, 20:34:19. When you're in space, the weather's fine. Soon we'll sail back to our blue marble. Soon we'll be getting back to normal. Now we don't care about. Y ya para ir cerrando y finalizando, decir que en la ruta larga, en la carrera larga, participaron un total de 413 corredores, de los que llegaron a meta 252, mientras que en la corta salieron, tomaron la salida 435 y llegaron 360. Incidencias graves, no se registraron ninguna. Las dos pérdidas que finalmente fueron rescatadas por el grupo de montaña de los bomberos, fue un extravío, y bueno, y algunos traslados a hospital por hipotermia y esguince. Pues, nivel organizativo, el balance que se hace es de rotundo éxito en todos los aspectos, y también quieren destacar, pues, el excelente papel de los ubriqueños. Con esto ponemos nosotros el punto y final por hoy, porque no tenemos más tiempo. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.